Bueno, tal lo prometido, estamos en comunicación con el nuevo presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, José María Ortiz. ¿Cómo te va, José María? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, primero, felicitaciones por el nuevo cargo, a pesar de que vos ya has estado también en la comisión directiva. Pero bueno, ahora te toca encabezarla. ¿Cuáles son los proyectos que tenés en mente? Yo sé que esto es demasiado nuevo, pero bueno, algo en la cabeza debe andar dando vuelta, ¿no? Sí, sí. Mira, Hugo, ya te agradezco. Sabés que esto es realmente uno venía trabajando en la comisión. Yo era secretario de la comisión directiva. Bueno, ante el pedido de Fernando, que bueno, él dejaba después de dos, quería dejar un poquito de responsabilidades después de dos gestiones de 4 años. Bueno, la comisión se empieza a plantear a ver quién es y como veníamos haciendo ya anteriormente también, sale todo el consenso de la comisión directiva. Ajá. Entonces decide la comisión que me consideraban que era apropiada para estar ocupando el cargo. Y bueno, así es que orgullosamente uno lo trata de... Sabe que esto es un compromiso, realmente vos sabés que esto es una tarea importante, de mucha dedicación, de muchas horas de trabajo. Y bueno, entonces uno cuando toma la decisión, obviamente sabe lo que viene por detrás. Claro. Pero bueno, decidí que sí, sabiendo que hay un equipo de trabajo por detrás, gente que está seguramente de la época del 2008, uh-huh. Que se sumó a esta comisión y trabajando activamente en la comisión de la rural. Yeah. Entonces, sabiendo de ese respaldo, que yo decidí continuar con el nuevo cargo. Realmente es un orgullo porque estamos frente a una institución como la Sociedad Rural de Olavarría, con la tradición que tiene. Realmente es un placer, un orgullo. Claro. José María, ¿por cuánto tiempo es tu cargo? No, los cargos son por 2 años. Dos años y bueno, y anualmente se van cambiando los miembros suplentes, claro. Se va por mitades, entonces, pero estos cargos son por 2 años. Claro. José María, te toca un año, no digamos complicado, pero sí con muchos eventos, teniendo en cuenta que sí. La Sociedad Rural este año va a tener 3 exposiciones importantes. Sí, bueno, mirá, por eso que es un trabajo importante el de la comisión de la rural. Por segundo año consecutivo la nación, nos enorgullece de tener confianza nuevamente en la rural de Olavarría para hacer su segundo año de Nación Ganadera en Olavarría. Uh-huh. Y eso va a ser la semana 25 de mayo. Después, obviamente la Expo de Olavarría, que bueno, ya es un clásico, y este año, después de unos cuantos años, tenía más de 20 años que la rural, según dijo el gerente, estaba tratando de sumar la nacional de Angus. Bueno, este año seguramente porque venimos haciendo las cosas bien, entonces nos da la fecha de la nacional de Angus, que inicialmente iba a ser separada a la expo nuestra, pero bueno, la idea nuestra que es tratar de juntar las dos exposiciones como para darle un realce a la expo nuestra. Y obviamente no dejarla tan sola la nacional ya. Claro. Así que bueno, todavía estamos ahí, ya creo que es medio una fecha cierta, faltan algunos detalles de confirmar, digamos, ya la comisión ganadera de exposiciones de la asociación de Angus ya dio medio un visto bueno que entraría justo en el medio de la exposición nuestra. Ajá. Así que eso realmente va a ser una muy interesante para todos. Claro. Así bueno, como verás, el año va a ser, por lo menos este año el movidito. Bastante. Y después, movido. Bueno, eso en cuanto a las partes de exposiciones. Y bueno, vos verás, sabrás que la sociedad rural siempre tiene temas inherentes a la parte gremial. Sí, y bueno, sí. Sabés que eso estamos día a día trabajando en ese tema también. Claro. Vos sabés que estaba viendo el listado de la nueva comisión directiva y estaba viendo que han confiado enormemente en las mujeres la plata de la sociedad rural. Sí. No, es viene tesorería ya hace bastante tiempo y Alejandra. Sumé a que colabore con ella una nueva integrante que es la hija de Adolfo Wolver, Alejandra. Sí. Que es a pesar de que es nueva, está metiendo mucha garra, mucho trabajo en la comisión, así que bueno, ante el pedido de Ana, le di la participación a Alejandra, que sé que lo va a hacer y muy bien. Claro, y es bueno también ir incorporando gente joven, ¿no? Seguro. No es fácil, vos sabés que estuve en cuando tomé este compromiso, acepté el compromiso, estuve charlando con productores y todo el mundo tiene sus razones valederas y así que bueno, no es fácil encontrar productores con ganas de participar en la sociedad rural. Saben que esto es un trabajo es mucho trabajo, entonces posiblemente la gente está preocupada por sus actividades y por ahí le da un poquito menos de importancia a esta. Pero bueno, también recibí muchos saludos estos días y felicitaciones por haber tomado este cargo. Así que bueno, realmente también es un orgullo. Bueno, seguramente yo sé que ahora estás andás por la zona de La Prida, por ahí, ¿no? Sí, estoy acá en el campo verde de mi madre. Claro, cuando estés por acá, por Olavarría, ya te vamos a comprometer para que estés en el programa, para charlar de la nación ganadera, del resto de las exposiciones. Sí, seguro, hoy tenemos, hay muchos temas para hablar, básicamente lo inherente a nuestra actividad. Sabés que, bueno, estamos complicados, una relación que tenemos con nuestro gobierno nacional y provincial, complicado. Entonces, bueno, eso da para hablar mucho. Claro. Y después, obviamente, a nivel local las cosas han cambiado también. Hoy tenemos un trato, obviamente, respetuoso con la municipalidad. Eso es muy bueno, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Mirá, yo creo que cualquier sociedad organizada tiene que tener diálogo. Y es lógico que tenga diálogo una institución como una sociedad rural con un gobierno municipal, como tendría que tener con otros organismos. Pero bueno, lamentablemente estos últimos años hemos perdido ese diálogo, así que bueno, por lo menos con un sector tenemos algún diálogo. Obviamente tenemos en algunas cosas siempre las marcamos diferencias, claro. Pero lo importante es poder dialogar y seriamente como lo que somos. Así que bueno, dura tarea tenemos, Hugo, por delante. Sí, José María te está saludando, Diego Gigi. ¿Cómo estás, José? Hola, María? Saludarte y felicitarte, bueno, por este nuevo cargo y con todo el trabajo que vas a desplegar a lo largo de este año. Así que felicitarte y bueno, preguntarte también, me imagino, de una cantidad importante de asociados que tiene la Sociedad Rural de Olavarría. Ya que tal, buen día, Diego, te agradezco tus palabras. Ese es un tema de hoy, vos preguntabas temas que uno puede tener. Obviamente uno tiene que sumar la mayor cantidad de asociados, no es fácil. Así que bueno, es uno de los tantos temas que tenemos en carpeta con esta comisión de sumar nuevos socios. Como también así tenemos, Olavarría es una plaza ganadera muy importante y hace rato que tenemos poca pasada hacienda por nuestras instalaciones. Ese es otro tema también a tratar de mejorar y sumar pasada de hacienda por nuestras instalaciones. O sea, así que bueno, se plasmarían mucha más cantidad de remates, ¿es la idea de ustedes también? Y bueno, es una idea, obviamente sabemos que es difícil, hoy la comercialización ha cambiado mucho. Hoy tenemos remates televisados, tenemos remates vía internet, o sea, ha cambiado mucho y eso aleja obviamente Pero bueno, vemos que a nuestro alrededor, nuestros vecinos, Azul, Tapalquera, La Pija, Madrid, tiene remates con mucha menos hacienda que nosotros. Entonces esa es una tarea que creo que tenemos que trabajar con esta comisión. Uno tiene ya diálogo con algunas casas, como para tratar de vuelta en sumar nuevas actividades de remate con nuestra institución. Así bueno, es una tarea que creo que tengo que reafirmar. Bueno, José María, te dejamos libre, gracias por atendernos, felicitaciones nuevamente por este nombramiento, te mandamos un abrazo y nos seguimos viendo si Dios quiere. Como no, Hugo, sabés que el teléfono mío está disponible siempre, así que te agradezco y seguiremos hablando en otro momento. Gracias, muy amable. Hasta luego. José María Ortiz, nuevo presidente de la Sociedad Rural de Olavarría.